es presidenta y vos, todavía en la cama. Ya arrancó. ¿Dormiste? Fuiste. Con Javier Germinario. Muy bien, son las 15:08, seguimos. Lunes 4 de diciembre, arrancamos diciembre, arrancamos la cuenta regresiva para el Viteltoné. En este mood nos vamos a mover el resto de los días que nos queden antes de finalizar el año, pero vamos a hablar un poquito, vamos a seguir analizando la coyuntura nacional y por eso le damos la bienvenida a nuestro compañero Javier Germinario. ¿Cómo estás? Lourdes, buenas tardes. Muy bien, como vos decías, comenzando una semana que en realidad es una cuenta regresiva hacia adelante, ¿no? No es que se cumple ahí como con un objetivo con empezar, sino todo lo contrario. Tenemos todos fijada la mirada y también las expectativas en, no porque vayan a ser positivas, ¿no? En lo que va a pasar el próximo domingo con el cambio de autoridades de gobierno. Será un día histórico, son los 40 años de democracia. Y bueno, nos toca otra que atravesar esta parte de la historia en estas circunstancias en las que va a hacer uso y abuso del ejercicio de la democracia Javier Milei para convertirse en presidente de la nación. Las dos palabras clave de estas horas son la estanflación y también la ley ómnibus. Y de eso nos vamos a ocupar en esta conversa que vamos a tener en este rato. Pero a mí me tentó, me dio muchas ganas de hacer como una previa, porque, digamos, si no todo es ingrato, ¿no? Todo es incertidumbre, para no decir pesimismo, para no hablar en negativo, de unas cartas, unas notas, unos tweets de Juan Grabois, que acumuló dos muy extensas en poquitas horas y que me parece que dejaron mucho contenido, pero mucho contenido. Una de las cosas que más falta a la política por estas horas es contenido, me parece. Y me dio ganas, me imprimí una parte de compartirlas a modo de reflexión en este espacio. Me encanta. Yo tengo esos tweets que sacó Juan Grabois. Algunas de esas partes me parecen sumamente interesantes. Y aparte venía de un silencio en estos últimos días, porque ya no estaba el horno como para seguir acumulando. Y es un poco lo que dice, ¿no? El inicio. Bueno, no quería meterme en esta, pero acá estoy. Sí, es un silencio que me parece que es distinto que el de buena parte de quienes todavía son gobierno, ¿no? Y van a retirarse recién el domingo que viene, que uno puede entenderlo como un silencio de derrota, un silencio que evita la autocrítica. No, este es un silencio distinto, de reflexión, de elaboración, me parece que han sido estos días, y tiene muchos hilos en común, por más que una primera comunicación o expresión haya tenido que ver con agresiones muy violentas que sufrió personalmente y que sufrieron quienes se consideran, digamos, dentro del sector que Grabois organiza y en el que milita. Ese es uno. Y el otro va dirigido directamente a el presidente de la nación. Me parece que en los dos hay cosas en común que son menciones hacia afuera, hacia quien quiera leer, hacia quien quiera escuchar, hacia quien quiera ver por dónde pasa su cabeza en ese momento, pero hay varias reflexiones hacia adentro, hacia lo propio, hacia la construcción que se intentó hacer desde el año 2019, menciona la fecha de manera explícita en sus dos notas, y que me parece que empiezan a ser el primer paso de lo que se debería venir. A mí me generaron tanta representación que me quedé con algunas líneas muy textuales, porque digo, el primero tiene que ver con que van a avanzar por la vía judicial, o ya lo están haciendo, contra amenazas que sufrieron y que las van a hacer pagar. Y utilizó, parafraseó al propio Javier Milei, que después de haber ganado se refirió a que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, en este caso justamente hablando acerca de lo que podían llegar a ser protestas sociales, y él señaló a un militar, empresario de la construcción, autodefinido integrante de la Libertad Avanza, que lo calificó de estar regalado y de que lo podían matar y que también podía ocurrir lo mismo con sus seguidores. y llevó eso a la justicia y planteó que no se lo van a dejar pasar, y habló de demandas civiles, pero también de una indemnización económica, planteando que es lo que más les duele. Y me parece que eso los pinta de cuerpo entero, ¿no?, a los libertarios y a sus seguidores, pero claro, hay que hacer una segunda lectura que tiene que ver, él dice, más con reaccionarios, videlistas, intolerantes, ultraderechistas, neonazis, juventudes de choque, que alienta a Macri a que salgan activamente hacia la calle. Hasta ahí me parece a mí todo lo que dijo hacia afuera, para quien lo quiera leer, para quien lo quiera escuchar. Pero hacia adentro también hizo una fuerte arenga. No llegaron a las batallas posando de víctima. ¿Recuerdan que Alberto Fernández señaló lo de la mira telescópica al helicóptero en más de dos o tres oportunidades? Sí, sí. Que aparte nunca había mencionado nada y de repente... Nada. Ahora, unos días del cambio de gobierno, dijo, bueno, yo también en algún momento sufrí amenazas. Y lo que más me parece que nos debería, o que deberíamos subrayar, es no entendemos la militancia como una profesión, sino como una pasión para crear caminos de esperanza orientados al bien común. Ya está, no necesito leer más, o mejor dicho, todo lo que yo hubiese querido escribir o decir o expresar en estas horas pasa por acá, y se nota mucho en los espacios que han quedado construidos en este tiempo y que ahora deberán reacomodarse, reconfigurarse ante la clara adversidad que se viene en el plano de lo político. Y acá se va a notar, me parece, Lourdes, quiénes realmente militan por el bien común y quiénes estaban hasta ahora conchavados en espacios que la gestión pública ha permitido. Y no estoy diciendo esto para darle la razón a nadie, mucho menos a los libertarios, sino porque se van a medir realmente las militancias reales. Acá se va a ver quién realmente tiene ganas de militar por el bien común o por el bien propio. Totalmente. Pero, iba a hacer, te iba solo, no, por favor, pero solo me tomo y me hace acordar que la frase que usó también, que me parece muy interesante, es la frase que dijo Patricia Bullrich cuando toma la responsabilidad del ministerio. Y que dice, el que las hace, las paga. Entonces, claro. A partir de ahí, de eso se toma también Juan Grabois para decir, bueno, listo, el que las hace, las paga, entonces, y a partir de ahí, ¿no? Empieza a decir, bueno, todos los que me amedrentaron, los que me amenazaron, y inmediatamente cuenta que tomaron cartas en el asunto y que van a activar en pos, ¿no? De, justamente, denunciar a aquellos que estuvieron amenazando y que, como dijo él, bueno, el que las hace las paga. Me amenazaste, bueno, listo, te cae carta documento. Sí, y no lo hace en términos individuales, sino solidarios y colectivos, y con esa misma solidaridad lanza ahí mismo un argentinasinmiedo@gmail.com, pensando en que en todos los rincones del país donde pudiera estar pasando algo parecido, se van a activar espacios de apoyo técnicos, profesionales, con abogados que se consustancian con esta causa y que ya están participando, digamos, de este espacio para generar la seguridad y la protección, para no tener miedo, dice, para no manejarse con odio, pero para no manejarse con miedo tampoco. Todo eso es parte de una única misiva. Y en una siguiente, que es mucho más, porque la otra también es nueva, pero más reciente todavía, plantea también la necesidad de no responder individual o personal, y así todo, se dirige a Alberto Fernández. Y toma palabras que yo también las recordaba, y que digo, si las digo yo, no pasa por ningún lado, pero está buenísimo que lo plantee una personalidad como Juan Grabois, porque yo también recordaba esto de empezar por los últimos para llegar a todos. Y entonces se compara los índices de pobreza, los indicadores del 2019, 35.5 en pobreza, 8 de indigencia, y después de un relato muy argumentado, muy detallado, muy pormenorizado, plantea que las cifras hoy son más altas, son peores. 40% de pobreza, indigencia del 9,3%, y que eso sigue quedando adentro de lo pendiente, de lo que no se pudo resolver y de lo que no hay nada de autocrítica. Y en un momento le pide Alberto que cuando hable de autocrítica no mencione la sequía, no mencione la guerra y no mencione la pandemia, porque esas ya no las sabemos todos, le dice. Evidentemente en respuesta a algún planteo que por elevación ha hecho Alberto Fernández de un sector de la sociedad, de las organizaciones sociales, sobre todo, esto fue, me parece, lo que más le debe haber dolido, claro, es leña o es letra para el adversario. Las organizaciones sociales no somos un obstáculo, porque la pobreza se sigue manteniendo y no es lo que afecta al PBI. A mí me gustó de ese posteo, también me parece como interesante. Primero, que si hay algo que caracteriza al Frente Patria Grande, que está dentro de Unión por la Patria, es justamente su característica más de izquierda, que tiene que sí o sí ir a cuestionar un poco el espacio en el que se encuentra en alianza, digamos. Porque un poco también representa a ese sector, ¿no? Digamos, justamente Juan Grabois lo que representa es eso, es la mirada crítica y desde adentro la construcción, pero siempre han tenido una mirada crítica. Y dentro de ese posteo, creo que una de las partes que más me llama la atención es cuando no le deja pasar algo que en estos últimos días se ha debatido y tiene que ver con los trabajadores y las trabajadoras que están organizados en jornadas de 8 horas y que cobran y que no llegan al salario mínimo vital y móvil. Claro. Dice, en primer lugar, dice, hay una enorme cantidad de trabajadores que son pobres aún con empleos registrados de jornada completa. Y pone una característica que me parece interesante, que es una injusticia nueva, grave e imperdonable. Y ahí me parece que también pone un poco el dedo como decir, bueno, y ahora encima esta responsabilidad le va a quedar al gobierno de Javier Milei. Algo que sí, también es un poco... Es una vara muy baja, digamos, un punto de partida difícil de levantar. Se sabe que en este signo político que está por hacerse cargo es muy difícil que eso se pueda levantar. El tema es no haberlo dejado tan abajo ahora, ¿no? En esta etapa que está a punto de terminarse. Para todos nosotros y nosotras que en 2019 votamos y llegamos a votar tu boleta, que integramos la coalición como simples militantes y también como altos funcionarios, a los que no pudiste liderar en un proceso de reconstrucción nacional, hacelo ahora pidiendo perdón. Me parece que claro, es un gran cierre y que hemos repasado las dos publicaciones. Me parece que acá empieza a aparecer algo de lo que muchos de nosotros estábamos demandando, que era alguien que pusiera en claro las cosas que hay que decir en este momento, porque no es guardarse, no es guardarse para otras batallas, no es meter el violín en bolsa e irse cantando bajito. Hay que hacerse cargo de este momento y hay responsables también de este momento, de este resultado, y no son precisamente ni las organizaciones, ni los más vulnerables, ni las personas que no alcanzan con su salario a lograr la dignidad. Y al mismo tiempo pensaba que Juan Grabois ha logrado en esta última elección quizás una visibilidad mucho mayor, ha jugado en otro nivel, antes como referente de un sector de la economía popular y después como y de ahí directo a candidato a presidente, lo cual lo posiciona también en un lugar público distinto. Y él siempre dice, ¿no?, esto de que la característica es que es fiel a sus convicciones. Y entonces creo, en esa misma línea, que este comunicado tenía que llegar, ¿no? Esta problematización de decir, nosotros estamos acá y vamos a seguir estando acá dentro de Unión por la Patria, pero eso no significa que no se dispute internamente, ¿no?, aquello que creemos que hay que cambiar. Sí, a mí me parece además necesario empezar a hablar de estas cosas ahora, porque si no, también nosotros nos amoldamos a los turnos electorales y a las situaciones que son de nosotros, digamos, que no son propias, que tienen que ver con pararnos ya mismo a estar muy alertas y a tratar de que no pasen por encima de derechos y de cuestiones que son muy básicas y que han costado tanto conseguirse que no se pueden despilfarrar ahora en lo que seguramente van a ser muy intensos primeros días del nuevo gobierno. Nos gustaría seguir hablando, digamos, en ese plano, ¿no? Pero me parece que tenemos que estar enfocados en lo que va a pasar el domingo, en lo que va a pasar en las horas siguientes, en lo que viene pasando en los últimos meses, obviamente que es subyacente de toda la cuestión de la coyuntura electoral. Yo les compartí una foto, sencillamente para que tuviéramos entre nosotros, y porque está circulando un poco más ahora, pero ya se había visto antes de la elección, y demuestra que lo que a nosotros nos parece que es todo improvisado, que es todo así nomás, que no se le da importancia, bueno, hubo un estudio de por lo menos 6 meses del plexo normativo vigente y de cómo había que hacer para lo que se define públicamente como transformar el Estado, que concretamente tiene que ver con dar vuelta una estructura de la administración pública tal y como la conocemos para mal, y alguien se puso a trabajar, a estudiar, que pusieron arriba del todo una hojita que dice a derogar, y en otra hojita una enorme cantidad de leyes, números, que son leyes, y las abrocharon, digamos, las envolvieron, las ataron en una cinta con los colores de la Argentina, y que para mí es un tremendo mensaje, porque alguien estuvo trabajando para lo que va a empezar a pasar ahora, y va a pasar muy rápido, y va a haber un plano de discusión en el que van a decir, bueno, esto no lo pueden tocar porque tiene valor constitucional, esto no lo pueden tocar porque no tienen mayoría. Bueno, mientras estamos discutiendo sobre eso, va a haber un montón de cosas que la van a borrar de un plumazo, porque hay un estudio sobre cómo hacer pelota un montón de derechos y de cuestiones que costaron años y años y luchas, poder poner donde están. A eso es a lo que tenemos que estar muy atentos. Bueno, todo eso está presentado públicamente como ley ómnibus, digamos, ¿no? Un paquete de normativas que arrancan por deshacerse de la IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo, pasar por encima de institutos, agencias, oficinas, espacios, digamos, de defensa, de protección, de promoción de derechos, bajo el argumento de que ahí hay gastos, que incluyen Aerolíneas Argentinas, que este año está por cerrar con superávit, que incluyen otras empresas del Estado que se las van a repartir entre amigos, y que digamos que no arranca el domingo con el discurso de Milei, ya arrancó hace mucho, y ahora va a tener luz verde. Entonces, a eso también tenemos que estar atentos y preparados. Totalmente. Hay mucha gente todavía que piensa que Milei no va a hacer lo que hizo. Digo, a mí eso me da un poco de temor, la gente que sigue convencida. Bueno, no va a hacer. Dijo que lo iba a sacar, pero no lo va a hacer. Me da todavía un poco de miedo. En realidad no sé si es miedo, ¿viste? Como decir, sí, lo va a hacer porque puede hacerlo, porque tiene las herramientas para hacerlo, el Poder Judicial. Porque vino para eso. El Poder, claro, tal cual. Y porque llegó a ese lugar con esa finalidad. Tiene un plan de trabajo y el plan de trabajo incluye justamente llevarse consigo todo aquello que prometió en un primer momento. Entonces, no tengo ninguna duda de que hay una hoja de ruta preparadísima para empezar a derogar, para empezar a sacar decretos. Digo, hay preparación para eso y hay, aparte, seguramente, toda una planificación para saber cómo, en qué condiciones y quiénes van a estar acompañando estas decisiones que se empiecen a tomar. Bueno, esa imagen que vos mandabas, en el cual dice deróguese en la primera, como si fuera la carátula. Como una carátula de la escuela, sí. Tal claro. cual, que dice deróguese, queda, es lo que vos dijiste, lo que vos decías recién, queda clarísimo de que efectivamente no solo es de las bocas para afuera, sino que hay una estrategia y una planificación y que encima tienen sponsors poderosos alrededor para sostener cuando esas derogaciones, cuando esas modificaciones o estos decretos empiecen a generar un poco de repudio o de rechazo. Yo me lo hago como los prestidigitadores, ¿no? Te están mostrando una cosa, moviendo los dedos por un lado, nos van a entretener con esos movimientos, nos van a poner a jugar, nos van a sacar a la calle, y con la otra mano van a estar haciendo el truco. Acá sí, digamos, si en algún momento acuñamos él, no fue magia, acá nos tenemos que empezar a preparar para las cosas que van a pasar, intentando, digamos, que no nos demos cuenta, que no las podemos evitar, que no estemos preparados, que estemos desgastados con otras cuestiones, que estemos, no sé, celebrando el fin de año, digamos. Muchas de las cosas deben estar diseñadas como pasó en el macrismo, ¿no? Porque no es que es algo que estamos descubriendo ahora o que estamos diciendo porque somos adivinos. Lo vimos, ocurrió, fue planificado de esta misma manera, ahí es donde están los puestos de clave y por ahí nos vamos a poner a discutir si va a entrar al Banco Central con una topadora o con una motosierra, y mientras nosotros estemos hablando de eso, las medidas van a empezar a ejecutarse y nos vamos a dar cuenta ya con la leche derramada. Total, y no falta mucho para que eso suceda. Tenemos menos de una semana para que Javier Milei asuma como nuevo presidente electo de la Nación. Una semana exacto para que, por ejemplo, vuelva a jurar Axel Kicillof y el resto de los intendentes. Digo, estamos en la cuenta regresiva de lo que va a ser este nuevo periodo. Sí, es una cuenta regresiva, es inexorable, digamos, porque en un momento pensamos que esto no podía no pasar. Pero ya no, ya es otra etapa, otro momento, hay que asumirlo, pero hay que asumirlo activamente, hay que protagonizar también este momento, y si nos proponemos que dure lo menos posible, en todo caso hay que estar dispuesto a lo que haga falta para eso. Y sí, lo cual también es complejo y lleva un propio debate. Decir, bueno, a mí me pasa, es decir, bueno, listo, no va a durar 4 años, va a durar 2, pero eso significa romper el pacto democrático, eso significa que mucha gente le va a estar pasando mal. Digo, también es un bajón tener que pensar o esperar a que dure menos. Digo, yo... de alguna manera me gustaría que, no porque esté Javier Milei, pero que si hay alguien elegido por la gente y que dure los años que tenga que durar, porque creo en los procesos democráticos, pero eso también es como, bueno, es complejo. Bueno, en esa incertidumbre creo que estamos todos y todas un poco. Sí, sí, y igual no lo digo por ninguna cuestión que pueda venir de este lado. No, pienso no. Que le sobran 4 años para hacer lo que vino a hacer, y el problema lo van a tener ellos mismos cuando digan, bueno, ya está. Me sobra todo esto, claro. ¿Y qué hago con todo esto, digamos? Hablando de plazos, de tiempos y estas cuestiones. Así de desastroso me imagino, digamos, el tiempo que se viene. Y a eso digo que es a lo que tenemos que estar preparados, digamos. A asumir un desmanejo en términos institucionales que... digamos, que a ellos no les preocupa, digamos, que es preocupante para los más vulnerables siempre. Javi, muchísimas gracias. Antes de irte, te cuento que Verdes y Frites ya está en modo Navidad, porque es 4 de diciembre. Quedan 20 días para estar cortando el pan dulce y comiendo Viteltone. Sí. ¿Qué me toca a mí de esa mesa? Bueno, segura, depende. Después vamos a hacer una... A Elian le encanta, va a armar todo. Acá va a organizar, bien, vamos a tener fiesta, bien, todo. Pregunta de Verdes y Frites. ¿Son de hacer regalos ustedes en las familias? No solamente... Viste que hay gente que se regala en Navidad, hay gente que se regala en Año Nuevo también, porque sí, dicen algo nuevo para empezar el año. ¿Cómo se llevan con los regalos en las fiestas en su familia? Bueno, mira, es un poco repartido, digamos, de mi familia, es en Año Nuevo, justamente. Mira, sí, sí, hay muchos. Y bueno, y a partir de tener hijes y claro, de la tradición de mi compañera, también existe una Navidad en la que lo que hacemos es, una noche buena, digamos, en la que hacemos es un regalo para cada quien. Digamos. Muy bien. Se arma como una especie de bolsa comunitaria, de vaquita, de organización para que todo el mundo abra algo y no haya una... un derroche, digamos, de recursos. Y escúchame, ¿vos preparás la comida navideña? Sabés que no le damos tanta bola a lo que hay en la mesa, ¿eh? Suele ser a la canasta, suele ser mucha gente, entonces no se le da, digamos, no hay un gran plato. No hay un gran plato. ¿Pero hay Viteltoné? Una buena comida, por eso te voy a decir, una buena comida de Navidad puede ser milanesa napolitana. Ay, bueno, es el menú mío de Navidad, ya lo dijimos hace un rato. Mi menú de Navidad es milanesa claro, la napolitana. Bueno, yo no estaba escuchando, pero sí. Es un gran plan. Las papas fritas, que por ahí uno... Javi, yo me caigo con el menú para tu casa, porque hicimos match de menú. Así mira, que te caigo con las papas fritas. Me encanta esa coincidencia. Y a mí me gusta hacer ensalada de fruta. Eso por ahí es un toque que ya todo el mundo sabe, que me lo dejan, que yo lo hago con gusto. Y me encanta que sobre estar 4 días comiendo ensalada de fruta después. Muy ya bien. Macerada para pasadita. Muy bien, que cae bárbaro al estómago, que después es hermoso comer ensalada de fruta y ir a la playa. Fantástico. ¿O por no? Por ejemplo. Javi, te mandamos un beso. Después terminan un licuado. Sí, claro, con helado, con todo. Me encanta. Javi. Bueno, compañeros, abrazo grande. Ahí pasaba Javier Germinario, una nueva columna de Dormiste, Fuiste, porque quizás vos te habías perdido algo de data durante el fin de semana. Bueno, si te lo perdiste, como siempre, Javi te trae lo último para que estés informado. Nos vamos a ir a escuchar una reversión de un gran tema de Charly García, que es Los Dinosaurios. Una reversión que hizo Milo J. De Los Dinosaurios, de Charly García. Nos vamos una tanda y volvemos. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. Los